hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Giblanco. Y lo de bienvenidos es porque lo digo siempre, no porque estemos bien hoy, porque la verdad que joder, qué mala gana. De verdad que es una de las pocas veces, si no la única, yo creo, que no me apetece casi ni grabar porque me ha sentado muy mal este partido. Muy mal porque empezamos más o menos bien 10 minutos y de repente el equipo se ha venido abajo y hemos desaparecido. Y no le hemos plantado cara al Madrid. Teníamos excusas, sí, pero excusas no válidas, porque resulta que nuestra excusa era el lateral derecho, que no teníamos lateral derecho titular, que se ha puesto Lucas ahí. Y los tres goles han venido por nuestra banda izquierda. O sea que también descompensaciones, lo que quieras, pero les hemos dado muchísimas facilidades y no les hemos planteado ninguna dificultad. Una ocasión hemos tenido que no ha sido ni tiro a puerta, una ocasión de Gameiro que ha fallado como hace Gameiro, que en vez de darla de primera tiene que hacer un toque, y ahí se ha acabado las oportunidades que hemos tenido. No recuerdo un tiro a puerta, no recuerdo un acercamiento, quizá algún cabezazo en jugadas a balón parado, pero nulos. O sea, hoy a mí este partido hoy me duele casi más que la final perdida contra esta gente por la desgana del equipo. O sea, es que he visto al equipo como que no quería y, o con miedo o nervios, no sé qué era, pero no me ha gustado nada, no me ha gustado nada la actitud y ni el juego. Tenemos por aquí, está Israel y Fernando. A ver si Israel, que es un poco más táctico, nos cuenta a qué hemos jugado, porque yo todavía estoy esperando. Así que Israel, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el espectáculo? Vale, pues no, me voy a centrar en lo que dices. No hemos encontrado juego. Ha habido algunos pequeños momentos que el Atlético de Madrid ha parecido que crecía en el partido, en la segunda parte especialmente, durante 20 o 25 minutos, parecía que podía tratar de imponer un poco juego, pero no ha sido capaz. ¿De qué hemos jugado? Pues no hemos jugado, no se ha conseguido imponer juego, calidad, jugadas ofensivas, peligro, salir victorioso de lances, de disputas, incluso además muchas disputas perdidas también, la verdad, las cosas como son. Bueno, es lo que es la pues, de toda esta serie tumultuosa que llevamos, pues esta competición y todo, es la derrota, quizá por lo que supone para nosotros, es la más dolorosa, quizá incluso eso, porque sí, estoy en ese plan. Nunca nos habían ganado así. No, nunca. No. Siempre había pasado una cosa tal, pequeña, minúscula, pero hoy que han ganado por todos los sitios. Entonces, es lo que hay. Y se ha perdido prácticamente en todas las posiciones del juego, en casi todas las situaciones. Se ha perdido, y ya no es una cosa de que eche lateral derecho, que si tal, no, se ha perdido en prácticamente todo el terreno de juego, bueno, es que es así, sí, es distinto a todo lo que habíamos visto hasta ahora, y por la forma la peor. Sí, bueno, sí. A mí, dale, pues luego más. Sí, bueno, como hemos dicho, también está por aquí Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Pues mal, lo dije hace tiempo, no quiero jugar contra el Madrid en la Champions, prefiero que me eliminen en primera ronda, en cualquier momento, vamos. Lo peor que nos puede pasar es que nos vuelvan a morrear estos en el lado, que nos den por saco y nos eliminen de la Champions un año más, y salvo milagro va a pasar, y sería un desastre porque sería 4 años seguidos que nos están eliminando, y es muchísimo mejor, por lo tanto, que no nos toque. Te evitas malos rollos, te evitas enfados y te evitas pasarlo muy mal. es un muro que tenemos ahí con ellos en la Champions, un muro psicológico, yo creo que más futbolístico, porque si en Copa y en Liga somos capaces de ganarles, no entiendo por qué en la Champions no, es algo psicológico, es evidente. No sé si es psicológico por parte de ellos, por parte nuestra o por parte de los dos, pero está claro que hoy mismo se ha demostrado, el Madrid ha creído, tantas chorradas de frases hechas que se oyen día sí, día no, pues hoy todas las frases hechas que se aplican a nuestro equipo se nos han vuelto en nuestra contra. Por lo tanto, muy decepcionado, y el fútbol se juega en el césped. Por mucho que hablemos y digamos frases hechas y bonitas y tonterías, al final han salido 11 contra 11 y los que han jugado mejor han ganado. Y han ganado porque han jugado mejor y han luchado más. Es que encima nos han ganado en lucha. Sí, es que es eso. Es que yo he visto al equipo... O sea, ya digo, los primeros 10 minutos hemos salido bien, hemos presionado tal. Digo, joder, pues así me gusta. Pero de repente han hecho ellos dos jugadas de ataque y se acabó. Un detalle táctico que ha sido malísimo. En todas las jugadas dentro del área defensivas de córners y de faltas están los 11 jugadores nuestros en el área. Sí, sí. Despejábamos el balón y el Madrid volvía a colgar. Hasta había ido el primer gol. Es increíble que hagamos eso y nos lo vuelva a pasar y otra vez. Y así todo despejemos y la cogen otra vez y la cuelguen así todo el rato. Deja uno, deja dos. Es que si despejas y no hay nadie, te la vuelven a coger y te la vuelven a colgar. Pues así ha sido una y otra vez. Y, es que y nada, en ataque nulos. Yo veo, viendo eso... El jugador del Atlético de Madrid ha conseguido brillar. Ni uno solo del jugador del Atlético de Madrid ha conseguido que se le pueda considerar que ha hecho un partido como decente, lo hemos visto en otras ocasiones, quizá hacerlo. No han sido capaces individualmente de hacerlo, no han sido capaces como conjunto de hacer ese tipo de partido. Y luego más táctico tal, pero ahora la parte de las sensaciones, pues es que la peor cosa que nos puede pasar no es perder con el Madrid este partido, la peor cosa que nos puede pasar es perder así. Así, de la manera que se ha perdido tan clara y contundente. Sobre todo en el momento en el que estábamos. O sea, esto es de lejos el peor partido en lo que llamamos de 2017. Veníamos sin brillar mucho, pero siendo regulares, jugando más o menos bien. Pero es que esto, de repente se ha perdido todo. Va a trastocar al Atlético de Madrid, lo va a trastocar seguro. Esto más espera que todavía queda la vuelta, a ver qué pasa. Esto va a trastocar al Atlético de Madrid, y ahora ya la gran pregunta, yo creo que es en qué sentido, en qué dirección va a trastocar al Atlético de Madrid. Y a ver, lo lógico es que esto no ayude nada, hunda al Atlético de Madrid. Y a ver si el Atlético de Madrid es capaz de dar algún tipo de golpe de efecto como club de tratar de intentar revertir esto a futuro, porque está claro lo que ha pasado, está claro, claro, clarísimo. Entonces, es así. Pero esto va a cambiar las cosas. Lo que pasa es que la parece que las va a cambiar para mal. Será difícil conseguir que las cambie para bien. Veremos. Para mí eso se llama jugadores. Es así. Se llama jugadores. O sea, falta... tres jugadores más determinantes, y eso, bueno, es difícil, claro, muy difícil. Pero sí, es que, bueno, yo ya lo he dicho alguna vez, creo, lo peor para mí de todo esto es que está claro que nos faltan jugadores en puestos determinantes y que estamos ya en el mes de mayo y no se sabe, bueno, también esto nunca se sabe, ¿no? Pero no tenía que empezar ya a moverse la cosa, ¿no? Para la temporada que viene. Ya. Olvidaros de fichajes de categoría. Sí, claro, porque vendrán, va a estar lo de la peineta. Vendrán medianías y no, ya está. No, porque... Vendrán medianías, olvidad. Porque el dinero... No. Claro, no es que el dinero de este año son las obras de lo que ha tenido que pagar extra de su bolsillo el Atleti para poder moverse al Metropolitano para el año que viene. Esa va a ser la excusa. Para mí, la única opción que tiene Gilmarín es tratar de ir a Horda o a la Grande. Es decir, endeudar el club en el sentido... No endeudarlo económicamente. Escucha, no endeudarlo económicamente. Endeudar el club en el sentido de voy a hacer una inversión de verdad a largo plazo. O sea, una inversión que supone pues poner dinero y decir esto lo voy a rentabilizar porque esto me va a garantizar cuartos de final, semifinales de Champions, cuartos de final, semifinales de Champions, y para eso hace falta gastar dinero, endeudarlo y querer una inversión en ese sentido. Porque es obvio, es claro, es nítido que con lo que hay no se puede. Eso queda reflejadísimo, la verdad. Entonces, si sigue la política conservadora de no, poquito a poquito, suave, suavecito, pues entonces... alguien se va a hinchar los huevos, y con razón también. Entonces, Simeone llegará un momento que... Para mí lo único que queda es... Va a llegar un momento. Me la juego, me juego viabilidades, me juego intereses, me juego tal, pero necesito hacer algo gordo, y eso es lo que parece imposible que vaya a ocurrir, pero algo gordo es eso, es poner dinero e invertirlo en que vamos a ser mejores, y eso para el bien del club es la solución, es la única solución que puede hacer salir al Atleti de donde cojones ahora mismo está metido. Pero eso es para el bien del club, pero no para el bien de su bolsillo. Entonces, ahí va a mirar su bolsillo y va a mirar el club. ¿Y de para dónde va a ir? Pues para dónde va siempre, ¿no? Es triste. Pero sí, lo que decía Fernando, el Cholo, que es el que parece que ya el año pasado, después de la final, fue cuando dijo esto es un cachondeo, ¿no? En ese sentido, con el club, se sentó con el club y sí, te vamos a dar lo que pidas. Y bueno, no creo, le habrán dado la mitad de lo que pedía y por otro lado, pero... Habrán dado el suyo, el que pedía, él pidió dos. No, pero pidió, Gaitán lo pidió hace dos años. Pidió a Gaitán. Con Gaitán con hacer una cosa parecida a Arda Turán, y con Diego Costa con tener al original, con Diego Costa. Y a eso sumarle Saúl y Griezmann, que es lo que haya ahí más o menos de verdad bueno, ofensivo. Y aunque bueno, lo de Saúl también no haya hecho un partido flojo, la verdad. Sí, pero es bueno, que volviendo al partido, que es donde tenemos que... Eso es lo que pedía. Sí. Le dieron la segunda, la cosita más pequeña, que era Gaitán, y luego una minicopia de un contragolpeador, pero nada que ver. Nada. Digo, que volviendo al partido, yo es que analizándolo, intentando analizar un poco con sangre fría, porque me cuesta, pero yo creo que el objetivo, o sea, el Cholo ha salido los primeros minutos de tanteo y en cuanto el Madrid ha apretado ha dicho, vale, entonces a por el empate a cero. Y yo creo que no, los jugadores no han atacado porque no, bueno, para empezar, estabas hablando de Saúl. Yo es que Saúl hoy, junto con Gaby, han hecho doble pivote. O sea, hoy Saúl en campo contrario apenas ha pisado. Y Gaby muy poquito tampoco. Coque es el único que ha entrado un poco más, pero yo he visto al equipo que se echaba, lo que decía Fernando, ¿no? Nos atacaban y estábamos 11 atrás. Era, yo creo que desde eso, los primeros 10 minutos hemos salido un poco más alegres, hemos visto que nos iba a costar y ahí se acababa. Y ya a defender el 0-0 y aguantar así los 90 minutos o los 80 que quedaban. Y jugar a eso contra el Trampas, pues es un poco jugar a la ruleta rusa. Y obviamente pues nos ha tocado la bala. Porque es que no, en el momento que han metido ellos el primer gol parecía que despertábamos un poco y luego otra vez lo mismo. Y es que es eso, cuento tiros a puerta, paradas de Keylor Navas, ninguna. La jugada de Gameiro. La jugada de Gameiro, ahí estaba el 1-1 y Gameiro ha hecho de Gameiro y ahí está, ya no había más, ya no ha habido nada. No ha habido nada más. Ha habido un par de... Es que no... Había jugadas en la frontal del área que además me estaba acordando, creo que fue el partido contra el Leicester, ¿no? Que hacíamos un montón de tiros de fuera del área. Digo, coño, ¿por qué no los hemos hecho hoy? Hemos tenido en la frontal, Carrasco ha tenido 3 o 4, Griezmann alguna también. Coño, ¿tirar? No sé, por lo menos intentarlo, ¿no? Es que me ha parecido hoy que eso, que no lo intentaban porque era como que se conformaban con eso, ¿no? No sé. Muy decepcionante. El equipo ha jugado y luego hay jugadores que no se saben ni a dónde han estado, ¿eh? ¿De qué ha jugado Gaitán? ¿Dónde está? Gaby desapareció en combate. Saúl, vamos, otro desapareció en combate. Gamero, más de lo mismo. Griezmann, en ataque nulo. Si es que todos los jugadores han estado peor, la mayoría, de lo que son. Y cuando todos, en todos los duelos individuales, han estado peor que los del Madrid. Así es imposible ganar. No, y además... no ha habido nadie que ganase continuamente su zona. No ha habido nadie que la ganase continuamente, que sirviese para apoyar una zona contigua. Si alguien gana su zona claramente, le da un pase al de su zona contigua más seguro, mejor. Entonces, para eso hay que ganar tu zona. Y las zonas, pues lo que ha dicho ahora mismo Fernando, hemos perdido casi todas las posiciones, casi todas las zonas del campo. El mediocentro defensivo, hemos perdido las bandas, hemos perdido casi todas las zonas del campo, las individuales en líneas generales. Así nada, y tú has dicho además, has dicho muy bien, has dicho Gameiro ha hecho de Gameiro. Eso es Gameiro. Gameiro, la definición de Gameiro es lo que se ha visto. Es un jugador que ha buscado bien la jugada, que ha entrado ahí bien rápido, que ha intentado hacer una cosa que no sale. Porque no salen, al final no salen, ¿vale? Porque otro jugador, es así. Y Gameiro ha hecho, eso es Gameiro, es la definición de Gameiro. Gameiro es un buen suplente, pero no un titular, es que ese es el problema. No, es así, eso es lo que es, efectivamente. Claro, pero el problema... Luego, si habláis de Gaitán es un jugador que lo que le ocurre es una cosa muy sencilla, y es que no la busca, no busca la pelota, no la quiere, le da miedo. No busca protagonismo en prácticamente ninguna vez que recibe la pelota. Es curioso porque en ocasiones en las que no le queda más remedio, porque es un control raro, es un saca recursos a veces técnicos que son buenos en esas situaciones, pero yo creo que sobre todo es una cosa de confianza. Creo que hay calidad, pero no busca la jugada, no aparece, se esconde, no la pide. Y bueno, es lo que tal. Por ejemplo, Correa, por lo menos, oye, mira, no ha salido, no suelen salir, pero ha buscado, porque para eso, por lo menos, es un jugador que tiene ese descaro, y eso ya vale algo. El descaro siempre ha sido importante, jugadores, bueno, jóvenes, sin duda, y Gaitán, pues, se esconde. Y así, pues todo, pues, Gaby es una pena, no ha hecho, lógicamente, pues, que es un partido malo, pero, pues, no ha sido capaz de tirar, no ha sido capaz de ganar su zona, no ha sido capaz de hacer unas cuantas jugadas que levantasen al equipo, que dijeran, esta presión la seguimos. No, es que no hemos conseguido nada en el partido de hoy. No, la verdad que... Y además, lo que decía, ¿no? La excusa sería lo del lateral derecho, pero es que donde más daño nos han hecho ha sido en la izquierda, claro, luego. Así ha sido. No, el lateral derecho no es el motivo. El motivo es global. Porque mira, si fuera lateral derecho, a mí me encantaría poder agarrarme a una nimiedad, sí, a una tontería, a lo que fuera pequeño. Pero no lo hay. No es pequeño, es grande. Hoy nos han ganado por todos lados, y lo peor no es que sea el trampas y que lo hayan hecho como lo han hecho y tal, sino que es que no hemos dado signos de intentar más, ¿no? Yo creo, o sea, lo que decía Fernando al principio, ¿no? Todo el tema de las consignas y los mensajes y tal, eso hay que demostrarlo luego en el campo, ¿no? Y hoy el Atleti de garra y pasión y tal, muy poquito o nada. Es que me ha dado rabia por eso, porque decías, joder, es que son indolentes, o sea, sí, vamos, por pundonor profesional, pero poco más. Sí, ha habido muchos gestos hoy curiosos, que además yo creo que pues se pueden extrapolar un poquito, o se puede ir un poco más lejos. Griezmann ha solicitado un par de veces al equipo ayuda, apoyo, arriba, puerta, para tal. Entonces yo en creo el segundo que, gol, fijaros la jugada de Griezmann esa, que ha tenido que pegar la carrera del recuperar, sitio, sí, hasta la posición de extremo izquierda, aunque haya recuperado, eso es una jugada favorable al Madrid. Esa es una jugada que es en favor del Madrid. Que hagan correr a Griezmann hasta el córner derecho nuestro a robar una pelota, es admirable. Es los huevos de Griezmann del caballo de Espartero, pero es una victoria en esa jugada del Real Madrid. Es ya, pues eso. Y Griezmann ahora tiene que sentir que necesita... Hay jugadores que necesitan más, empezando por el entrenador, que necesita más jugadores, y yo creo que hay unos jugadores como Griezmann que se van a dar cuenta que es que hace falta más alrededor suyo, más bueno, porque si no, esto se caerá, y la única manera de sujetarlo es de esa manera, que entrenador y jugadores vean que hay otros compañeros que aportan mucho, de verdad, mucho, y es lo único que yo creo que sujeta ahora mismo al Atleti, esa posibilidad, y no sé si pasará. Sí, está la verdad que eso, que lo que decías tú, que las consecuencias de esta derrota pueden ser, las ramificaciones pueden ser extensas, ¿no? Y con sentido, porque lo dijimos hace poco, no me acuerdo en qué partido fue, dijimos, esto hoy se han visto las carencias, ¿no? O dónde se ha invertido, pues creo que fue el otro día el Villarreal, ¿no? Que no se jugó mal, se jugó bien, pero se perdió por puntualidades, por no tener delantero, ¿no? Y pues hoy ha sido eso extrapolado al máximo, ¿no? O sea, hoy se ha visto todo lo que le falta al Atleti, ¿no? No se ha visto nada de lo que tiene, que tenemos cosas, pero no se han visto, y se ha visto todo lo que le falta, y le falta bastante. Y para estar ahí compitiendo y haciendo lo que hacen estos otros, pues hay que hacer bastante más. Y eso es lo que duele, porque parecía que estábamos ahí, ¿no? Y yo creo que ha sido quizás un poco una... ¿cómo llaman? Es que la Champions de este año también, la nuestra, ha sido frilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, el primer partido gordo ha sido este. Porque los partidos de la fase de grupos, aunque nos tocara el Bayern, me da igual. Esos no son partidos gordos porque pasan dos. Bueno, puedes pasar primero o segundo, da igual. Luego en octavo nos toca el Leverkusen, que es un equipo flojete. Y luego en cuartos tuvimos mucha suerte. Un Leicester, pues que es un equipo flojo. Es el décimo o undécimo de la liga inglesa. El primer partido gordo ha sido este. Y nos lo han dado por todos los sitios. Es que lo que me fastidia es que le estamos haciendo al Madrid campeón de Europa año sí y año no. Sí. Es que somos unos bobos. Somos nosotros. Que eliminamos equipos y para luego darles a estos la copa. Es que lo que digo siempre, es mejor caer en primera ronda para cruzarse con estos. Es que nos evitaríamos todo este sufrimiento innecesario. Yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que el año que viene el Atleti llegue a esta situación o a unas, y si llegamos a estar haciendo una final todavía mejor, porque es la única me da igual con quién, hombre, el Madrid, claro, joder, pero yo quiero al Atleti. Yo lo que quiero es que el Atleti gane una Copa Europa. En realidad, lo del Madrid no me importa si está en medio, pero lo que quiero es que el Atleti sea el que intente ganar una Copa Europa. Si lleguemos con el Madrid, nos vamos a cagar. Si es que hombre, eso sí, la situación es la que es obvia, pero que yo firmo estar otra vez en semifinales el año que viene jugando con el Madrid. Pues yo no firmo estar en semifinales. Eso será que estamos ahí, A mí lo que me da miedo es que el Atleti se caiga. Que llevarnos otra vez un mal palo. Joder, llevamos un huevo de ellos. Pero lo que quiero es que vuelva a estar ahí el año que viene, en cuartos o en semis, o lo que sea. Para hasta que no caigas, joder, porque es la única, porque si la opción B es peor, seguro. La opción B de que no llegues ahí, de que tus aspiraciones vas y gantad en todo y te limites a ver si tienes suerte de no cruzarte con ni Madrid ni Barcelona en la Copa del Rey y llegas a la final no, y pegas un pelotazo, porque si lo que te quieres limitar es a eso, sí, claro, eso es fácil, eso se puede conseguir, eso está, pero claro, pero no, hay jugadores en la plantilla que no van a consentir que eso sea su techo. Entonces, sí, pero a mí todos los partidos grandes que hemos jugado este año hemos perdido, es lo que hay. No todos, hay matices, tal, todo tiene matices, pero hemos perdido con los grandes. Pero además de mala manera, es que a eso me refiero. Empezamos bien, si quitas el del Bayern, yo creo que se empezó bien. Es que el equipo, yo creo que se ha ido transformando según una pasada. Bueno, creo, ¿no? Está claro, ¿no? El equipo. Empezamos la temporada queriendo ser otra cosa, el Cholo quería hacer algo más porque había visto que esas dos últimas finales, ¿no? Las tres últimas temporadas, el equipo había llegado a un tope e intentamos hacer algo. Cuando eso se empezó a ver que iba a costar, se volvió un poco a lo que había funcionado antes y hoy hemos visto que con lo que había funcionado antes, pero con los jugadores que tenemos ahora, esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que no hay mucho más. Y como he dicho al principio, a mí es que casi me duele más que las finales perdidas, porque las finales perdidas se disputaron. Fueron finales que se o sea, lo que dice Fernando lo comparto en cierto modo, pero no 100%, porque a mí me jodió mucho, como a todos, no nos ha jodido mucho esas dos finales, pero orgulloso de haber llegado ahí, de haberlas disputado y de haber estado ahí y de habérselo puesto difícil, ¿no? Y haber perdido además por puntualidades en los penaltis, coño. Eso es, duele, pero dentro, o sea, te queda el orgullo de que el equipo ha merecido quizá algo más. Pero hoy, ¿qué hemos merecido hoy? Hoy hemos tenido, yo creo que incluso hemos tenido suerte de que solo hemos encajado tres goles. Han fallado ellos también un par. Ha habido un momento dado que con el 1-0 yo creo que hasta el Madrid estaba contento, ¿eh? Sí. Que el segundo y el tercero han llegado ya en el tramo final. Yo creo que el Madrid hasta con 1-0 estaba contento. Y ahora les han dado goles. Sí, ayer estaba viéndolo porque tengo un torneo aquí en Madrid. Estoy por la zona de Metro Colombia y estaba viéndolo con la gente del equipo con el que juego y tal. Al principio la primera parte la he visto ahí en conjunto y luego me he ido a una mesa en la que había un par de Atleti. El equipo. Y ha habido un momento que íbamos 1-0 abajo y yo le he dicho al lado, si metemos un gol, yo creo que pasamos la eliminatoria. Con esto así, 1-0. Sí, ha habido el principio de la segunda parte, tal. Yo he dicho, yo creo que si metemos un gol pasamos la eliminatoria y si no metemos gol con 1-0, yo creo que no la pasamos. Eso ha sido mi pensamiento cuando íbamos 1-0. Pues ahora mismo con 3-0 es peor, es mucho peor. Hombre, con 3-0 estoy mirando aquí datos estadísticos y en la historia de la Champions... De la Copa Europa solo ha habido una ocasión que han remontado un 3-0 un equipo, que fue el Barcelona en la temporada 85-86, que se remontó un 3-0 al Göteborg en semifinales. En semifinales me refiero. Nos espera un partido complejísimo de vuelta, un partido complejísimo. A ver qué muestra la Leti. Pues no es un partido complejo, si es que no queda hacer otra cosa que atacar al loco. Ir al loco, a meter goles. Sí, hombre, por lo menos tirar a puerta. No, si es que no tenemos nada que perder. Si perdemos, nada. Estamos eliminados. No tenemos nada que perder, hay que salir a lo loco, atacar a lo loco, colgar balones, tirar a puerta, sea da igual, si perdemos 2-0, da igual. ¿Sabes lo que nos puede, tú sabes lo que nos puede pasar a la contra de eso? Nos puede pasar la pues que nos metan 40, me da igual, si ya estamos eliminados. Sí. Eso es, yo estoy contigo, es que no hay otra opción. No hay otra opción ahora mismo que ir a lo loco en el partido de vuelta. Bueno. A ver, chicos, sale de ahí, pero... Sí. Vamos a escuchar un audio que nos manda nuestro amigo Álvaro, Álvaro Rausel, a ver qué nos cuenta del partido, a ver si lo ha visto de otra manera, porque yo creo que estamos todos aquí. Es que no sé si puede haber algo positivo, algo esperanza, a ver qué nos cuenta Álvaro. Hola a todos. Mal partido del Atleti, el que yo creo que sin realmente tampoco merecer caer con tanto estrépito, ni mucho menos han merecido ganar el partido en el Bernabéu. Ha sido un partido en el que otra vez más hemos empezado desconectados. Eso es algo que está pasando muchísimo esta temporada, que es completamente opuesto a lo de la temporada pasada, que en partidos como el de las semifinales contra el Bayern de Múnich fueron la primera media hora magnífica en las que nos conseguimos poner por delante. Pues esta vez todo lo contrario, y así hemos acabado con gol de Ronaldo en los primeros 10 minutos y con una falta de intensidad, de acierto, y ya no sé lo que es, que están desconectados, que están en otro mundo, están en otro partido. Pero sin duda esto no es un partido del Atlético de semifinales de Champions o un Atlético de Simeone. Estoy bastante decepcionado, sobre todo por eso, porque sé que la temporada pasada dimos más y con la misma plantilla o peor. Es decir, que realmente no hemos tocado techo, o al menos prefiero pensar que no. Seguimos con la misma plantilla, excepto con alguna con refuerzos, más que no perdimos ningún jugador de la temporada pasada a estas alturas, y hemos acabado pues como hemos acabado, con 3 goles además en el Bernabéu, que no podría ser en el Allianz, no podría ser en el Estadio de la Juve, no, tenía que ser en el Bernabéu. Y un partido en el que el más destacado de nuestro equipo yo creo que ha sido Griezmann, pero que aún así no lo encontró acertado. Fallaba toques de toques cortos, pases cortos de 1 o 2 metros. Después hacía muy buenos cambios de orientación y daba sentido a la jugada, pero tenía estas imprecisiones que pues que al final nos robaban el balón y significaba un contraataque de los blancos. Entonces, y eso diciendo que ha sido el mejor nuestro, porque por lo demás me ha parecido que todos han jugado un partido bastante gris. Tal vez Lucas me ha gustado, porque no es su posición, y etcétera, pero así me ha parecido un partido muy gris de todos, en defensa y en ataque. Que hemos sido capaces de estar con el balón en 3/4, pero después, también porque ellos se han encerrado bastante, pero en el que no hemos tenido la brillantez que deberíamos. Que no es algo que tuviéramos la temporada pasada, pero es algo que es ahora cuando la necesitamos. Cuando un equipo se nos encierra, aún seguimos sin ser capaces de crear ocasiones. Que por eso yo creo que intento poner a Gaitán, esperando que siguiera la línea de Las Palmas, que ni mucho menos, bastante poco participativo, pero como todo el equipo. Y con Correa, que Correa me ha gustado dentro de lo que cabe, es decir, que no ha sido revulsivo, no ha sido determinante, pero lo poco que ha hecho, yo creo que lo ha hecho relativamente bien, si lo comparamos con Gameiro, con Torres o con Saúl, que no me ha gustado tampoco. También tengo que decir que no es que me esté quejando, pero el bueno, sí, me estoy quejando, pero no le estoy achacando solamente a eso, pero el arbitraje muy casero, muy muy casero. Vi la amarilla de Isco, a mí me parecía ya tarjeta roja. Una agresión después de Sergio Ramos con el codo a Lucas, también eso son cosas que el árbitro hace la vista gorda, pero que puede influir perfectamente en una eliminatoria, sobre todo porque el árbitro no fue tan discreto a la hora de amonestar a nuestros jugadores. Entonces, bueno, ya voy a dejar 3-0 en contra, todo por decir en el Calderón. Yo personalmente no me gusta, yo suelo ser una persona muy optimista, pero hoy no puedo serlo. Pero quién sabe, último derbi en el Calderón, esperemos que al menos pasemos o no, los jugadores den la talla y no como hoy. Quiero un equipo con hambre, que es algo que nos ha faltado, no presionábamos, no teníamos cabeza, y espero que eso cambie para el partido de vuelta. Ya voy a terminar con lo mejor y lo peor. Lo mejor, Lucas, es como, y Oblak. Yo creo que Lucas y Oblak, porque el esloveno poco podía haber hecho en los goles, y ya sacó una mano muy muy buena en un córner, que creo que fue muy poco después del gol, y ya está bastante seguro en los balones aéreos. Y lo peor, bueno, el resultado y que haya sido contra el Madrid, realmente, que eso es lo que más me joroba. Pero bueno, opa, Leti. Bueno, qué decir, no, yo que sé, le veo incluso demasiado positivo. Yo sí. Bueno, es que tienes razón. ¿Sabes quién he echado yo de menos hoy, no? Hay un jugador que hoy, si hubiéramos perdido 3-0, le habría dado a más de uno de los nuestros un bofetón en la cara, don Raúl García. Hay jugadores que se echan de menos, ya no por lo que juegan, sino por lo que transmiten y lo que contagian. Y la baja de Raúl García se va a notar siempre, y es una pena que le dejáramos ir a un jugador vital para estos partidos, porque el Madrid mismamente es uno de los jugadores que más miedo le tiene. Le tienen pánico a Raúl García. Y Raúl García hoy, aun jugando mal el equipo, es capaz de dar mil vueltas al partido, enredarlo y sacar por lo menos lo que haya faltado, unos cojones como el caballo de Espartero que tiene don Raúl García. Y hay jugadores en el campo que han estado deambulando y Raúl García está en Bilbao, y es un error gravísimo que cometimos hace 2 años y que fuimos muy injustos, pero muy muy injustos con Raúl García. Sí, bueno, yo sí, más que injusto, tienes razón, tienes razón, lo que dices es así, claro, en estas situaciones es así, también estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, es así. Yo lo que creo es que el Atleti, me voy a fijar un poco más en el Atleti, porque hasta ahora lógicamente lo que llama la atención es lo otro, el otro equipo llama más la atención. Entonces al Atleti yo creo que el Atleti tiene un juego que es técnicamente es más o menos asequible de realizar, es decir, no trata de inventar cosas muy extrañas en sitios muy extraños porque sabe que no puede, entonces trata de hacer un juego más mecánico, más asequible, más sencillo, y para eso te hace falta pues gente que, vale, sí, la idea está clara, cómo juega el Atleti, cómo tratan de atacar el Atleti está clara, pero hace falta que en ese juego, que muchas veces es más o menos sencillo, haya más calidad, es que al final se resume en eso. Allá, la idea es buena, pero hace falta ejecutar bien la jugada, hace falta llevártela, hace falta sacar algún tipo de recurso técnico extra. Y eso es, bueno, entiendo yo que cuando dice Fernando Raúl García, no solamente Raúl García es aquel Atleti de Miranda, de Mandzukic, que tenía unas armas, tal, pues yo creo que se trata hoy de Arda, hasta ir hacia el propio Arda, de transición. Hace una especie de transición híbrida porque aquel tal, pero no se ha hecho una apuesta real. No sé si será el objetivo del club de hacer una transición hacia otro juego, pues con más calidad ofensiva. Es que sobre todo es calidad ofensiva. Porque defensivamente, joder, la ley, Dios te va, más huevos que le echa la ley defensivamente no le echa a nadie. Entonces, pero lo que nos falta es realmente calidad ofensiva para poder ejecutar, aunque sean las jugadas que son más o menos simples, que trata de proponer muchas veces el Atlético de Madrid. Pero si no eres capaz de imponerte ahí, pues es que no ganas el partido, y es lo que pasa, falta eso, calidad. Sí, no, eso está claro, de la calidad hoy ha quedado un poco más claro. Ahora voy a leer un par, tenemos un par de comentarios que nos han mandado por email. Empezamos por Pablo, que nos cuenta: muy buenas, Jorge y compañía. Aquí dos atléticos desde Santiago Bernabéu. 3-0, es lo que hay. Pasados 20 minutos del final del partido, aún nos tienen hacinados, no sé, en el campo. El partido ha sido nulo en lo que al Atleti se refiere. Apenas hemos tirado a puerta en todo el partido y el Madrid no perdona. Este partido me ha recordado al Atleti de los viejos tiempos, antes de que estuviera el Cholo. Cero intensidad, cero ganas, cero ocasiones y ellos tienen demasiada pólvora arriba como para perdonar. Cuando compramos las entradas mi compi y yo sabíamos a lo que veníamos, pero aún así veníamos encantados, animando todo el partido, cantando sin cesar y con la cabeza bien alta hasta el final del partido. Estábamos sentados justo en el límite de la grada del Atleti con los del Madrid y observándoles durante todo el partido me daba pena ver cómo solo han empezado a animar con el 2-0. Borregos madridistas, dan lástima. Aún así iremos al Calderón, como abonados que somos, y nadie nos quitará esa gran despedida del Calderón en la Champions tras 50 años disfrutando de nuestro Manzanares. Siempre Atleti, y os dejamos que seguimos animando tras media hora con el campo vacío en el Bernabéu mientras cantamos el himno. Nunca dejemos de creer, amigos. Aupa Atleti. Hombre, eso, por lo menos alguna noticia no alentadora, ¿no? Esta gente, los que han ido al campo, que siguen ahí y que, bueno, haciendo lo que nosotros no dejamos de hacer, ¿no? Yo creo que esto no es el fin, es que no tiene por qué ser el fin. No tiene por qué serlo. No tiene. Pero hay que hacer algo para que no lo sea, para que no nos lleve hacia el fin. Hay que hacer algo. Y tal y como estamos, tiene pinta de algo un poco más drástico. Pero hay que hacer algo porque. Pero no es el fin, no lo es todavía. No, todavía no. Hombre, tenemos el partido vuelta, ¿eh? O sea. Pero vamos, habría que ser. Yo que soy redimido optimista, ya, no. Necesitamos traernos en concreto a Pedro, a Koseki y a Caminero. Con esos tres remontamos un 3-0 en la primera parte, sí. Y ganamos 4-3. Y bueno, pues no sé, necesitamos encontrar un Caminero, un Koseki y un tal. O sea, un partido de aquellos. Sí. Un partido de aquellos en los que... O sea, es que está perdido. Me imagino, o sea, que es lo que va a decir el Cholo, ¿no? Que todavía queda partido de vuelta, pero... Sí, ha estado diciendo eso. ¿No? Que hay que creer los topicazos. Los topicazos que ya estoy harto. Porque lo que hay que hacer es jugar al fútbol y dejarse de tanto hablar. Hay que jugar, mucho. No hay que creer, hay que es jugar. Que hay que jugar con el balón y dar pases y tirar a la puerta y hacer regates y luchar. Así es que hablando no se soluciona nada. Por eso la rueda de prensa no sirve para nada. Lo que hay que hacer es jugar. Jugar. Bueno, vamos con otro mensaje. Ser valientes. Habrá que ver qué animación se sacan la vuelta. Hay que ser atacante. Vamos con otro mensaje, la de Néstor, que nos es breve, pero nos cuenta. Buenas noches, compañeros. Yo voy a ser muy sincero en lo que pienso. Menudo ridículo hemos hecho. Pésimo juego. Me ha recordado a la Leti de Manzano. Mira, Fernando, tu amigo. Nuestras estrellas desaparecidas. Quedando 90 minutos, vamos como locos hacia arriba. Todos le meten un gol al Madrid menos nosotros. Yo no creo en la remontada. A quedar terceros y gracias. El trampa soy mucho mejor que la Leti. Buenas noches. Orgulloso de ser de la Leti siempre. Directo y al grano, ¿no? ¿Alguno le ha llamado la atención la escena final del partido? La escena final del partido ha sido una falta que iba a sacar Oblak, que creo que no ha dado tiempo a sacar. No, sí, la ha sacado. Y es tan lento que ni la saca. Sí. Termino. Donde había tres centrales a los cuales Simeone, de espaldas y desde muy lejos, les decía enloquecidos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, señalando con voces hacia adelante para intentar rematar esa falta que estaban pues parados los tres centrales nuestros. Ha sido una imagen un poco casi, dura de ver. El entrenador rival en el Bernabéu, venga todos para arriba, tal, al final ya, tal, nunca. Hoy hemos jugado el partido que, bueno, pues la parte de el tratar de jugar con nuestras armas, la parte estratégica, la parte táctica, que tan buenísimos resultados nos ha dado todos estos años. Y ya no nos queda eso, nos lo han reventado, eso. Y solamente nos queda una cosa que es, pues bueno, hacerlo, que eso, la locura en el Calderón, a ver qué, pues, Dios mío, a ver qué pasa. Pero toda la parte táctica, nuestro trabajo, nuestra idea de todos estos años, pues hoy nos la han reventado. Sí. Sí, la verdad que puede, sin adelantar y sin ser profético ni mucho menos, puede ser el final de una era, ¿eh? Ni poner excusas. Este partido puede significar el final de una era, yo creo. No, más que el final de una era, puede ser... Es muy importante. Puede ser que sea como nuestro tope. Bueno, yo no, sí, nuestro tope, yo creo que nuestro tope fue la temporada pasada, esa final. Ahí fue cuando tocamos techo con lo que teníamos, y ahí era donde el club tenía que decir, bueno, vamos lo a... Lo dijo Mariano también, cuando ganamos la liga, el equipo no se reforzó. No. No, eso sí, se empeoró. Eso Mariano tiene toda la razón del mundo. Eso siempre ha sido así. Cuando ganas liga, llegas a una final de Champions, salto. Es el riesgo con esta gente. Salto, volvemos atrás. Era el riesgo que sabíamos que corríamos con esta gente en la directiva y con el Cholo. El Cholo hace milagros y entonces esta gente dice, joder, claro, ¿nos gastamos el dinero o esperamos otro milagro? Pues esperamos otro milagro, ¿no? Claro, y ya se creen que los milagros son... Claro. Por eso digo lo de fin de era, porque yo creo que... En el momento que dé un golpe en la cima de la mesa. Dime, ya vale. Me da miedo. Me estáis toreando y me vais a tomar como el pito del sereno. Me da miedo lo que pueda pasar la temporada que viene. Si no se empieza a hacer las cosas bien, con este resultado y tal, me da a mí que el Cholo ha prometido otra temporada porque le necesitan para moverse a al Wanda. Si le tocan mucho por ahí, se pira y lo haría perfectamente. Mira, vale. Yo creo que la única opción que hay. Lo único que me atrevo a aseguro a garantizar es que al Atleti de Madrid de aquí a la temporada que viene le va a pasar algo, le tiene que pasar algo gordo, algo grande. No sé exactamente bueno o malo. O sea, gordo positivo. Pues bueno, ahora mismo tiene mucha más pinta de, ahora mismo tiene mucha más pinta de que pueda ser malo de que pueda ser bueno. Tiene mucha más pinta. Entonces, a ver si alguien es capaz de revertir esa tendencia clara. A que ahora mismo puede ocurrir que alguien se enfade, que algo pase, que Simeone tal, que Griezmann tal, que Saúl tal, yo que sé, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces ahora a ver si alguien es capaz de, la tendencia es esa, a ver si alguien es capaz de coser la otra pequeña posibilidad de que se pueda hacer algo bueno en forma de jugador o de inversiones, lo que sea, porque es que no hay más que eso, no hay otra opción, no hay más opción para el club. No, es que eso es lo que digo, que hemos llegado, yo creo que... Pero lo que pasa es que ya habíamos llegado en la temporada pasada también, quizás, a un punto de inflexión. Pero hoy ya, el resultado de hoy es como... lo de la temporada pasada era el último esfuerzo, pero hoy ya es como clamando al cielo, ¿no? O sea, hoy ya es ya no hay más esfuerzo. ¿O el club hace eso o vamos a ir solamente a peor? O el club hace algo importante, pero es ahora mismo la pelota está ahí y además es ineludible. Y veremos, la historia dice que no va a pasar, que no va a salir bien. Pero la única manera es que el club hiciera alguna cosa importante. Y la cosa importante consiste en eso, en endeudarse para traer tres jugadores de mucha calidad en tres posiciones. Y no queda otra. Y si no, es para atrás. Seguro que es para atrás, no hay más opción. Sí, el bueno. Partido, pues a ver cómo lo afrontamos, porque va a ser el... No sé si más o menos me estoy explicando bien. Yo estoy un poco afectado, la verdad, como todos. No sé si más o menos me estoy explicando bien lo que quiero decir. Sí, sí, quiere decir que si no fichan a gente, el equipo va a ir a menos y el Cholo se puede ir. Es que puede pasar las dos cosas. Es así, sí, es así. Y si se va el Cholo, yo la alabaría y la aplaudiría, porque la han toreado. Todo lo que ha hecho. La han toreado de mala manera, porque es un tío que se merecía mucho más de lo que ha... Él ha dado el 100% y le han dado menos. Sí. Se ha dejado el alma por el club. Se ha forzado, ha buscado soluciones donde no las había. Y no le han dado nada. Si es que es increíble. Es que te piden a Diego Costa, tráele a Diego Costa, hombre. Es que para una vez que pide algo, pero, públicamente, porque otra vez ni públicamente. Pero píchalo, hombre. Inténtalo al máximo. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Fernando? Que al final lo van a hacer la que hacen siempre y va a acabar siendo el malo, el Cholo. No, eso seguro. No, yo creo que no podrán mover sus hilos. Pues, sí, lo han hecho siempre. Moverán sus hilos. Aquí jamás conseguirán que crea que tú eres un hombre formado y tienes opinión, sí, pero ya la masa no tiene. Irra, tenemos un ejemplo muy claro que lo hemos hablado mucho esta temporada, porque ha sido esta temporada, o sea, Fernando Torres no está bien o de todo lo que quieras. Lo que hizo cuando estaba en el Atleti en su buen momento, cuando se le vendió, lo que le hicieron y todo el odio, hay odio a Fernando Torres, lo hemos visto aquí en el programa, en los comentarios, yo no es por defenderle, pero eso está generado por el club. Cuando se fue, el malo fue Fernando Torres y hacen estas cosas porque y las saben hacer y lo mueven y lo consiguen. Mueven toda su prensa, claro, y van moviendo, van a crear una bola y la crean. Jorge, te lo voy a rebatir. Yo nunca pensé, aunque no dudo que... No, hay mucha gente que no lo piensa. Sea así. Seguro que eso fue su jugada, porque son así de sucios. Pero yo nunca pensé que Torres era el malo en aquel club. Yo siempre entendí que a Torres le venía... Ni tú ni nosotros. Ni mucha gente. Pero hay mucha gente... Que te quieres... Escucha, pero también Torres... Que se deja llevar por lo que dice Calderón. Llegó al Calderón para dar dos aplausos y pasear a los niños y metió a 56.000 personas en el Calderón, lo llenó, o sea, es... entonces yo creo que la gente no cree eso, realmente. No, hay mucha gente, hombre. Quiero creer que no. Bueno, que nos hemos ido al partido. Jamás consideran que crea que Simeone es el malo, eso... No, nosotros, yo creo que está claro, ¿no? ¿Con quién vamos en esta, si es una guerra, con quién vamos, ¿no? Pero bueno, último comentario de momento, no sé si llegará alguno más antes de terminar, pero tenemos uno de José que nos cuenta, otro José, no nuestro José, nos cuenta: hola amigos, acabo de terminar el partido, ha sido un palo muy duro, doy por sentada la eliminación de Champions, hay gente que creerá en la remontada, pero yo no he entendido la lectura del partido, sobre todo porque Simeone es un maestro en eso y eso me ha sorprendido. Creo que se ha menospreciado la vuelta de la eliminatoria en casa, estoy harto de oír a Simeone que son 180 minutos. Puede que el primer gol haya influido en la táctica durante el partido, pero de entrada, creo que hoy, y en vista de las circunstancias, era un partido para Tomás en el centro del campo, con poderío físico y aéreo. Creo que hemos pecado en obsesionarnos con marcar fuera de casa, que está bien, pero nuestro partido estaba en hacer el partido mucho más largo, y eso pasaba por jugar con cuatro mediocentros, Gavi, Saúl, Coque y Tomás, y arriba Griezmann y Carrasco. Todo esto no es nuevo y ya lo hemos hecho más veces. Los cambios de Gaitán, Torres y Correa no han dado prácticamente nada al equipo. El Calderón hubiera apretado muchísimo, aun trayéndonos un resultado nada alentador como el 1-0. En fin, solo puedo decir que estoy orgulloso de nuestros jugadores y nuestro equipo técnico por el temporadón que han hecho. Semifinalistas de Copa del Rey, semifinalistas de Champions y, a falta de apuntalar, terceros en Liga. Todo esto con un equipo sin 9, sin ninguno. Ni Gameiro ni Torres han estado a la altura durante toda la temporada. Mala suerte con las desafortunadas lesiones durante todo el año, sin olvidar la mala planificación en la confección de la plantilla. Por cierto, mucho de agradecer a la familia Gil en este último punto. Todos estos contratiempos añaden a un plus a lo logrado por el equipo y hasta dónde se ha llegado este año. Creo que es el momento de mostrar nuestro cariño y nuestro ánimo al equipo. Gracias, ahora solo toca lamernos las heridas con los nuestros y seguir creyendo en el equipo. Aupa Atleti. Sí, es verdad, bueno, pues, hay que levantar. Muy apuesto, ¿no? Hay gente que vale mucho. Atención a la frase de Coque. En el arquero lo acaba de decir. Coque, aquí, espérate que la tengo aquí para decirles hasta... Le estaban haciendo una entrevista en el Reguero. Dame un momentín, aquí que la tengo, espera. Le estaban preguntando sobre el partido de vuelta y ha dicho que Simeone les ha preguntado que si alguno no quería jugar en la vuelta, que lo dijera. Esa frase... ¿Cómo? Está con mucho... Si alguno no quiere jugar en la vuelta, que me lo diga, les ha dicho Simeone. Es pues una frase muy significativa, ¿eh? No puede ser mejor la respuesta de Simeone a su equipo. No puede ser mejor. Ya está. ¿Estáis conmigo? Esa es la pregunta, es esa, realmente. ¿Estáis conmigo? O sea, ¿vais a intentar morir conmigo? Y si es lo que hay. A ver, nadie se le va a bajar del barco. Y es lo que tiene que hacer ese entrenador en ese momento. Sí. Y luego al barco lo que hay que ponerle es un puto par de motores. Pero ahora está diciendo que si alguien se quiere salir del barco, y esperemos pero que no, diga. Pero es el golpe de timón de Simeone, que es perfecto a su plantilla. Alguien se rinde, es eso. Y la idea es que no, y que pongan un motor al barco. ¿Qué animación sacaríais en la vuelta? ¿Qué planteamiento? Pues mira, lo que ha dicho el oyente ha sido ahora, a toro pasado, claro que todos somos malos. Lo que ha dicho el oyente es perfecto. Hacer lo mismo que hicimos, incluso si hubiera estado Jiménez, incluso lo que hicimos en Leicester. En la vuelta, ¿qué hicimos? Pues Carrasco y Griezmann, creo. Carrasco y Griezmann arriba y luego cuatro tribotazo y bueno, pues salir. Ahora mismo hubiera hecho eso, claro, pero yo he de reconocer que cuando he visto la alineación de Atleti era la que yo pensaba, la que yo creía, y a mí me ofrecía más o menos garantías. Y último detalle, hoy hemos acabado jugando con todos, con Gaitán, con Correa, con Griezmann, con Torres, el Gameiro, antes tal, todos. Acordaros que eso fue lo que nos pasó mucho al principio de temporada, que acabamos jugando allí con cuatro hombres ofensivos, cinco hombres ofensivos, quitando los medios centros defensivos y tal, y nunca funcionó. Nos volvía, eso dice, eso, nos volvíamos locos. Incluso poniendo, eso es, eso dice que incluso claramente poniendo todo lo que tenemos, todo el arsenal ofensivo, que al fin y al cabo hoy pues estaban todos, o sea, nos teníamos bajas, pero todo el arsenal ofensivo que tenemos estaba ahí, bueno, faltaba Chesty, si acaso. Todo pero... estaba ahí. Y con eso lo que conseguimos es esto. Pues es que, joder, o sea, es que yo es, creo, es obvio donde... Lo dijimos a principio de temporada. Yo creo que cuando pasaba eso, cuando llega un momento en los partidos que el Cholo pone todos los jugadores atacantes, para mí es una llamada del Cholo. Es como diciendo, esto es lo que tenemos. He puesto todo y no hay más. Y si esto no funciona, pues ya está. No hay más. Ha puesto a todos. ¿Qué más quieres que haga el Cholo? El Cholo solo puede hacer tanto desde el banquillo, ¿no? Y yo creo que es necesario que el Cholo haga lo que ahora el Cholo necesita. El Cholo ahora lo que necesita es una llamada de auxilio. Una llamada de auxilio al que está por encima suyo. Y es lo que... Pero no hace falta ni que lo diga. Es que no hace falta que diga nada. No hace falta que nadie diga nada, ni que el Cholo haga ninguna declaración, ni sí, nada. Eso... Ahora mismo lo hecho. Sí, tiene una llamada de auxilio. Y a ver si alguien es capaz de escucharlo. Sí, pero es que el auxilio no ahora es imposible. Estamos en mayo, no se puede fichar. Hay que pensar en el partido de vuelta. ¿Qué equipo sacaríais vosotros? Yo sacaría a tope, vamos. Sí, bueno. Si está Juanfran de lateral derecho, dos laterales largos, Juanfran Felipe, dos centrales Godín Saviz, y luego ataque total. Saúl y Coque en el medio centro, Gaby no, hay que atacar, no hace falta defensivos. Y en bandas, Carrasco y Correa, y adelante Torres y Griezmann, ataque total. Claro, a lo loco. Tampoco. Yo... Desde luego tienes que jugar. Sí, por otra parte, ¿cómo vas a quitar a Gaby en aquel partido? Sí, por una parte tienes razón. Sí, se le quita porque no hace falta. Porque no es necesario, igual. No es por otra cosa. Ya, pero por otra parte jode quitar a Gaby en ese momento. Tal. No, es muy difícil. No, es muy complicado. Hay que buscar lo mejor para el equipo. Lo entiendo, sí, es verdad, es verdad. Bueno, eso es a lo mejor para el equipo es discutible, porque es lo que decíamos ahora, con todo el arsenal ofensivo, ni éramos capaces de ganar, no al Madrid de hoy, sino en la primera vuelta, cuando sacábamos a Tallí, a Correa, a Gaitán, a todo Dios, no éramos capaces de ganarle al Leganés y al Alavés, y a los todos que acaben en es. O sea que con eso tampoco garantizas nada, de hecho siempre sale. No, si garantizar no se garantiza nada, pero por lo menos caer con un poco de honor. Sí, eso sí, caer no caer matando, ¿no? Pero bueno, ya veremos, habrá que ver quién está recuperado también y bueno. Vamos a leer ahora un comentario que nos han dejado... Espera un momento, ¿sí? Que sea antes que se me olvide. Lo de la camiseta de hoy es de chiste, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué jugábamos de negro? Sí, de luto. Estábamos ya de luto, me parece. Jugábamos de luto. No tengo nada. Sí. No tengo ni idea por qué no podemos jugar con la camiseta roja y blanca como toda la puta vida con el Madrid. No entiendo nada. No tiene sentido. Me imagino que las marcas. Ahí el tío Gilito con Nike y con ¿no? los contratos y habrá que vestir esta camiseta en estos partidos importantes tantas veces para que le den tantos millones que luego no nos da para hacer fichaje en los millones. Eso es, son mierdas esas. Sí. Está bien descrito, sí, está bien descrito. Estamos haciendo dinero, luego no sé a dónde lo echamos. Sí, bueno, sí, yo sí sé dónde lo echamos, yo creo. O bueno, tengo mucha idea de por dónde va. Va en hormigón. Sí, sí. El dinero al hormigón además. Y a algún bolsillo, pero al equipo. Más o menos. Sí. Un comentario. ¿Sí? El chino en por allí. Ahí tenemos un chino que tiene algo que ver con nosotros, creo, también. Sí, también. Que también ha invertido, pero en hormigón también, creo. Tampoco le importa mucho el fútbol, también es del hormigón. Voy a leer un comentario que nos han dejado en iVox, que el comentario va al programa anterior, pero habla sobre este partido, así que lo voy a leer ahora. De un usuario que se llama Rabulgar, o no sé. Dice, buenas noches, escribo aquí ahora porque necesito desahogarme después de la derrota de nuestro Atleti de hoy martes. Creo que hay que hacer una limpieza importante en ese vestuario. Hay jugadores que no dan la talla para jugar una semifinal de Champions. Hoy mi Atleti ha estado penoso y Simeone no ha ayudado en nada con los cambios ni el planteamiento de la segunda parte. Eso de irnos arriba cuando nos podía caer un saco, no lo veo. Escribo por no llorar, porque tengo una rabia que no puedo con ella y esta noche me va a costar conciliar el sueño. Y encima tendremos la sorna del innombrable. Bueno, no sé, yo no sé, yo Simeone no creo que sea culpable. Desde que soy pequeño lidiando con tontos vikingos, o sea que yo ahí sí que no tengo ningún problema, porque si fuera nuevo, pero como llevo toda la vida lidiando con tontos vikingos que tienen que decir cualquier cosa, siempre tengo, me da igual, ya lo tengo, ya, es una cosa que uno está muy, muy hecho de cómo salir de eso, así que eso no me supone ningún problema. Yo me centro en el Atleti y yo creo todavía en el Atleti. No, yo creo que lo que comenta del Cholo, yo creo que el planteamiento del Cholo no le puedo echar mucha culpa, no tiene más. Hoy eran los jugadores. Hoy la culpa, por eso me da tanta rabia, porque yo creo que la no sé si decir indolencia, pero la falta de dado todo lo que tenían. Seguramente los jugadores han dado todo lo que tenían. Y dando todo lo que tenían, porque, joder, es verdad, es que en este partido han hecho todo lo que han podido. Y lo que se ha podido es esto. Pues claro, pues eso, pero los jugadores, joder, no tengo ningún pero realmente para ningún jugador del Atlético de Madrid por entrega, por compromiso, por fidelidad, por todo. Pero lo que a donde se llega es a esto. No damos más. Bueno, como decía, nos van llegando comentarios, así que mientras estemos todavía grabando, pues vamos a ir poniéndolos. Tenemos ahora un audio de nuestro amigo Antonio, el que según Mariano debe tener niños en casa porque habla muy bajito, pero vamos a ver qué nos cuenta Antonio. Es un audio, son unos 5 minutillos, así que me imagino que irá al detalle también. Vamos a ver qué nos dice. Hola, buenas noches. Quería comentar un poco el partido que hemos visto esta noche de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un partido en el que el Atlético de Madrid ha sido un equipo inferior al equipo local, ha sido superado físicamente y tácticamente y en todos los aspectos, todas las facetas del juego. Ya desde el primer minuto se ha visto que el equipo estaba superado. Además, ha sido superado en el centro del campo de una manera clara y sin paliativos. El 3-0 nos deja, por supuesto, sin opciones de llegar a la final. Y bueno, pues sí, hay que ver una parte positiva en todo esto. Es que, bueno, pues podemos centrarnos en la tercera plaza en Liga y no tener que estar pendiente de partidos de vuelta, porque pase lo que pase en el partido de vuelta, por mucho que diga Simeone, es un resultado irremontable. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos cumplido el objetivo, el equipo ha cumplido el objetivo de llegar a las semifinales. Era uno de los objetivos, yo creo que de la temporada, de los más altos que podíamos conseguir en Champions, y se ha conseguido. Escuece no llegar a la final porque estás en puertas, pero bueno, han sido mejores y ya está. Lo malo, que es el Real Madrid, que duele el doble de lo que duele con cualquier otro equipo, pero es que han sido muy superiores. El Atlético de Madrid, yo creo que mentalmente no ha sabido afrontar el partido, porque no entiendo tanta diferencia. Quiero ver las estadísticas de lo que se ha corrido uno y otro equipo, o algunos jugadores que tenemos que son los que más corren, que en fin, pero me ha parecido que hemos sido superados también en esa faceta del juego y me ha parecido un poco extraño todo eso. Pero bueno, está claro que estamos fuera y no hay nada más que hacer. A pensar en la liga, en acabar lo mejor posible, despedir el estadio lo mejor posible, y yo no voy a buscar culpables esta noche. Ojalá todos los años pudiésemos estar disputando semifinales de Champions. Estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo que han hecho hasta llegar hasta aquí, y lo único que les pido es que esta derrota no les afecte y puedan disputar los partidos que quedan de liga demostrando el equipo que son, que no tengo dudas de que lo van a hacer. Me preocupa el resultado, porque estos resultados duelen en el vestuario, tienen que hacer mucho daño. Y bueno, pues como me parece un poco también todo raro, me ha parecido raro de forma general el comportamiento del equipo y consecuentemente el marcador, pues espero, lo dicho antes, que no afecte a las aspiraciones del equipo en liga y que todo se salga de la manera más positiva posible en este ámbito, en la liga, y bueno, podamos conseguir el tercer puesto lo antes posible. Ahora hay que afrontar un partido de vuelta muy complicado, porque afrontar un 3-0 en casa es muy complicado contra el Real Madrid de Champions. Ellos van a seguir a rodillo tal como están, supongo, y nosotros tenemos que ir a buscar el partido. No podemos plantearnos jugar un partido como el que hemos jugado hoy, No sé cómo lo va a hacer el Cholo, no sé qué jugadores va a sacar, pero se tiene que dar otra imagen y hay que competir, por lo menos hay que estar a la altura y hay que demostrar que somos el Atlético de Madrid, porque el estadio se nos va y bueno, pues hay que despedirlo de la mejor manera posible. Y bueno, ya ha dicho Simeone que bueno, pues que si alguno no quiere jugar el partido de vuelta, pues que lo diga, que no pasa nada. Así que los que salgan a jugar tienen que dejarse la piel, y yo no digo que se remonte, pero bueno, hay que buscar hacer un buen papel y honrar al equipo, al escudo que se lleva en la camiseta y los colores que se van a vestir. Y es lo único que pido. Dignidad para el partido de vuelta y por lo menos pelear cada pelota contra esta gente. En fin, bueno, para ir cerrando, se va uno jodido a la cama por muchos motivos, sobre todo los que estamos en Madrid y los que viven en Madrid saben muy bien por qué lo digo. Y bueno, pues ahora queda levantarse, viene el partido de Eibar y no hay tiempo para lamentaciones. Hay que ponerse el mono de trabajo y seguir peleando por este club, por este escudo y por esta camiseta. Es lo único que le pido a los jugadores y al cuerpo técnico, que estoy seguro de que van a dar todo por terminar la temporada de la mejor manera posible, que es el tercer puesto, y bueno, ya hablaremos a final de temporada de cómo ha sido la temporada globalmente. Muchas gracias, Forza Leti, y hasta la próxima. Bueno, pues siempre se agradecen los audios de Antonio, porque además coincide bastante, ¿no? Es un poco... yo no sé, no buscar culpables hoy no se pueden buscar culpables. Bueno, quizás si lo estábamos hablando antes, culpables quizás en el palco más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, creo Israel nos está, mientras estábamos hablando con Antonio, tiene por ahí algún otro aficionado, ¿no, Israel? Sí, te paso un amigo y le preguntas. Hola. Sí. Opa, Leti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Quién eres? Cuéntanos. Soy Miki, amigo de Irra, recién salido del Bernabéu. Bueno, hace ya un ratito. Sí. Ha sido un infierno. Un infierno. Una pesadilla. Y el demonio de protagonista, no podía haberlo marcado otro. Encima, sí. Para más Inri, ¿no? Ya nos meten tres, pero encima que nos los meta los tres el mismo, ¿no? Es. Bueno. Sí. Me imagino que en el campo, que nos comentaban que no nos han dejado salir, ¿no? Os habéis tenido que quedar un rato ahí dentro, ¿no? Yo es que iba con otra entrada, iba con un amigo del Madrid y estaba infiltrado. Y he de decir que me ha sorprendido que yo llevaba mis insignias escondidas, pero había gente con la camiseta del Atleti y no había demasiados problemas por el lado que estaba yo. Era en el fondo sur, arriba. Se están perdiendo los valores. Hombre, pues como van, cuando ganan se portan todos muy bien. Otra cosa es que nos hubiéramos puesto nosotros arriba a ver si se portaban tan bien. Sí. Y han estado con miedo, ¿eh? Mientras el 1-0 no las tenían todas consigo. Luego ya... Pero no hemos jugado nada. No. Pero volveremos. Tres veces en cuatro años, pues habrá una cuarta. Hombre, se nos debe una, ¿no? Pero yo creo que este año... Bueno, creo no, este año ya no. Es una pena. Pero me imagino que desde el campo ha tenido que doler todavía más que a los que estamos en casa viéndolo por la tele, ¿no? Sí, siempre es más duro. Y el Bernabéu, man, que nos joda, hay mucha gente y es muy emocionante todo. Y ver tantos hijos de puta felices es complicado. Uy, no sé cuál es el tono del programa, perdón. No, tranquilo, no hay censura. Aquí cada uno que diga lo que siente. Y la verdad que sí, o yo que sé, es... Loco. Y ves que les gusta especialmente que marque Cristiano, que no hace nada, ya no se da de nadie, pero cómo lo disfrutan. Sí. Que ahora la prensa diciendo que siempre aparece, digo, joder, pues estos yo no sé qué cuántos partidos, porque creía que lo veían todos, ¿no? Y retransmitían todos los partidos, o sea, resulta que este hombre siempre aparece, pero bueno, los que no nos aparecimos en nosotros. La retransmisión de Antena 3, en el campo lo habéis sufrido, pero lo de Antena 3 es para exiliarse de España. Ha sido algo de increíble, ¿no? Lo siguiente. Y no sé cómo Petón ha aceptado estar en ese circo. Oh, Petón en Antena 3. Sí, Petón en Antena 3. pero no sé cómo aceptas estar con esa gente que ha sido algo, y es que era de vergüenza ajena, ¿eh? De vergüenza ajena que una televisión en España transmita un partido de esa manera. Pero si ya para empezar, solo transmite los partidos del Trampas, ¿no? De Antena 3. Hoy porque jugábamos, porque jugaban contra nosotros, pero si hubiese sido hoy yo qué sé, pues Atleti, Juventus y Mónaco, Real Madrid, hubiesen echado el del Mónaco y al Atleti ni puto caso, ¿no? Bueno, esto es así, ¿no? Pero es una pena, ¿no? O sea, yo qué sé, sobre todo eso, la gente que ha ido allí, ¿no? Todo el esfuerzo, el ambiente antes, ¿no? La gente que se había visto, ¿no? Que fueron al hotel, por ahí, ¿no? O sea, yo qué sé, a mí me ha parecido que los jugadores les ha faltado entregarse un poquito más, ¿no? Les ha faltado creer o tener... No, han tenido miedo, es que no sé por qué tienen miedo al Madrid en la Champions, algún día no lo explicarán. Pero ha estado Cholo valiente con los cambios, era todo hacia arriba. Y sí, el Cholo, eso es lo que digo, que al Cholo no se le puede achacar nada. Yo creo que ha puesto el 11 que muchos hubiésemos puesto, ha hecho los cambios que muchos hubiésemos hecho, pero no han sido los jugadores. Es que los jugadores no entraban, no sé, yo he visto miedo. Raúl García lo decía. Con Raúl García hoy cogía más de uno de la oreja y le habría levantado el suelo en el banquillo. Sí. Es que esos jugadores no nos damos cuenta de la importancia que tienen en el fútbol, ¿eh? Hay que tener jugadores con carácter y hemos perdido carácter. Miranda era otro hombre que parecía que tenía carácter. Arda, que se ha metido mucho la gente, ha hecho mofas, pero Arda era un tío que tenía cojones y que se entregaba. Y hemos sido peor. Un tal Diego Costa también, ¿no? Carácter otro, no le faltaba. Otro que tiene carácter. Diego Costa, pues se cabrea. Y ahora tenemos demasiado gente buena. Y a veces hay que tener algún hijo puta. igual nos ha faltado. Verdad, sí. El fútbol hay que combinar. Mucha, es eso. Somos a mí, demasiado buenos. Yo he visto mucha indolencia. El equipo, se veía a los jugadores nerviosos y... pero nerviosos y con miedo, y en vez de intentar arreglarlo, pues eso, a base de juego y de aquí estoy yo, pues era como vamos a ver si no nos meten muchos, ¿no? Y al final pues nos han metido muchos y así estamos. Está difícil, ¿no? Ya están de debate entre ellos otra vez. Estoy Miki hablando con Ibra. No, tú también estás en el debate, tranquilo, aquí abierto para todos. Una pregunta para ti. ¿Confías en la vuelta o no? Yo soy un eterno optimista y a ver qué tal, pero muy jodido. De hecho, ahora mismo lo veo mal, lo veo que habrá que ir por todas. Y no marcar no otro gol por el hijo de puta. Que ahora lo veo muy mal. Porque en las conteras es que tienen mucho ellos también. Y ir a lo loco, nosotros no somos muy de golear. La última goleada que recuerdo fue precisamente la del Madrid, realmente. Así gorda. Si no estaría mal otro 4-0, ¿no? Eso nos sirve, ¿no? Nos sirve perfecto. Además, puede ser en 120 minutos. 3-0 en el 90 y luego otro en la prórroga. Sí, no estaría mal, ¿no? Yo lo firmo ya, vamos, pero no... Yo firmo ya, más que nada, para los penaltis, vamos. Claro, más que nada por el bajón, porque lo peor de todo es que este partido, o sea, veníamos, no estábamos jugando de maravilla, pero no. Estábamos en un buen momento, coño, no estábamos mal, y este partido de repente ha salido de no sé dónde ha salido, o sea, es que ves es más, me remonto al último derbi con ellos, que fue hace cuánto, un mes, el empate... Coño. Por la cara, el empate. Sí, y no jugamos tan mal. No jugamos bien, pero no jugamos mal. Pero es que hoy hemos jugado fatal. Es que no hemos dado pie el con miedo. Bola. Es el miedo. Yo soy de todos los campos. Me pone muy nervioso que salgan con miedo los que entran. Los que entran, coño, vienen frescos y tienen que ir a por ellos. Y sobre todo con el 2-0 y cosas así, pues que salgan y se los coman y presionen. Que para eso les han puesto, no para que palomen. No les va a sacar el Cholo para que... se queden arriba, a ver si vuelen una. Y apretábamos menos, y eso no puede ser. Griezmann, que trabaje el triple Griezmann, que se juega los 90 minutos, que estos que salen al final, sin sangres. Sí. Quizás el único que ha hecho más ha sido Correa, ¿no? Que lo ha intentado, ¿no? Por lo menos, o sea, ha tenido los balones y lo ha intentado, pero bueno, ¿qué va a hacer uno solo, no? Es, sí, no va. Sé. Esto va a traer, yo creo que va a traer historia detrás, ¿no? Va a haber muchas repercusiones con este partido. A no ser que ocurra el milagro en la vuelta, que lo veo muy difícil. Yo también soy optimista y siempre quiero pensar que se pueden dar la vuelta a estas cosas y tal, pero si se da la espera. Me lo estoy pensando ahora, digo, imagínate que vamos y le damos la vuelta a la eliminatoria. Le damos la vuelta a la eliminatoria y ¿qué va a pasar? Que entonces van a decir, coño, esto tenemos un equipazo, ¿para qué vamos a cambiar nada? Y para el año que viene nos quedamos con lo mismo. Es malo lo mires por donde lo mires. Pero bueno, el caso es que yo creo que lo que va a ser es esto, va a ser, yo me lo he dicho antes, fin de una era, yo creo, ¿eh? Pues yo con esto me despido, pero no estoy de acuerdo. Vale. Porque cholos Dios, y esto le da la vuelta a todo. Ya hemos pasado por estas otras veces. Estuve también en el Bernabéu con el gol día de Chicharito. Y ahí ya, ese día que salió Raúl García y tal, ahí sí se cagó. Dice, o sea, pa, perdimos Lisboa, perdimos Milán y volvemos a estar ahí. Y este cabrón es capaz de meternos otra vez en semifinales el año que viene con los mismos. Ojalá fichemos a alguien como Dios manda, porque lo que no se puede ganar la Champions con Torres. Pero yo creo que el Atleti es capaz de salir adelante y mientras aguante Simeone tenemos esperanza y futuro y ni fin de ciclo ni leches. Yo espero, confío. Sí, no, yo decía más por jugadores que por el Cholo. No, mala, ¿eh? Sí, yo entiendo lo que quieres decir con los jugadores, pero yo me acuerdo cuando llegó el Cholo, los jugadores eran Gavi, Juanfran, Raúl García, Suárez, Diego Costa, si me apura, eran jugadores que eran de medio pelo y este tío les convirtió en superestrellas. Y lo hará con el que le pongan ahora, pues a ver si consigue que Correa termine de explotar, que Gaitán funcione, Tomás, recuperamos algún cedido y con lo que le den va a hacer un equipazo. Dicho esto, pues hay que fichar a los grandes. Si queremos ser un grande hay que traer jugadores de primer nivel. Sí. A ver qué inventan, que se dejen las perras, coño. Visto así, mirándolo un poco desde fuera, te das cuenta y dices, joder, es que llegar a semifinales con este equipo tiene mérito. Lo que pasa es que a lo mejor caer así, pero llegar hasta donde hemos llegado con este equipo, sin delanteros, con un montón de lesionados, con jugadores que no quieren otro lado y tal. Cada año, ¿no? Sí, sí. Dices, joder, tiene muchísimo mérito, ¿no? Tampoco nuestra Champions ha sido que hayamos tenido que eliminar al Milán de Sacchi, al Barcelona de Cruyff, ¿eh? Hemos eliminado al super Leverkusen y al super extraordinario Leicester. Sí, bueno, para una vez que nos toca una Champions fácil, ¿no? Hasta hoy. Pero que tampoco haya, es que no podemos sacar mucho pecho de lo que hemos hecho en la Champions. Hemos hecho lo normal, eliminar al Leverkusen y al Leicester. Sí, pero hay que llegar ahí. O sea, mira el Sevilla, que la plantilla del Sevilla no es muchísimo peor que la nuestra. Es peor, pero no es muchísimo peor. Y cayeron con el Leicester, ¿no? Por ejemplo. O tienes otros equipos, ¿no? Mira el Barça. No está ahí. Hombre, el Barça ha caído con la Juventus. Sí, pero nosotros también jugamos contra ellos el año pasado. O sea, yo creo que tampoco es para tirar cohetes, pero sí que yo creo que entre lesiones y lo que no le han traído al Cholo, quizás esta es la peor plantilla de las que ha tenido desde que está en el Atleti, ¿no? Bueno, si quitas a lo mejor la primera temporada, cuando es la media temporada, pero aún así, pues mira dónde estamos, terceros en Liga, semifinales de Champions, que ojalá pudiera ser final, pero no lo veo difícil. Pero yo creo que desde ese punto de vista es meritorio, pero claro, la manera en la que se está dando, ¿no?, que nos están sacando de ahí, pues es que es lo que jode, y encima con los de siempre. Y luego, como decía Miki, que encima no meta los goles el otro, ¿no? Que no lo habíamos visto hasta ahora en el programa, ¿no? Pero es que también jode que los tres goles vengan del tipo este, pero bueno. Claro, si te elimina, que te duele menos. Claro, pero ya puesto a joder, ¿no? El cochineo que van a tener. Sí, sí. Sí, es lo que decía antes, la película de con el diablo y todo en contra, y por eso es mejor evitar este mal rollo. Es que es mejor no jugar con ellos, es que es más fácil no jugar con ellos. Y ya está. ¿Y qué hacemos? ¿No nos presentamos? Oye, que no, que pues nos ponen a otro. Que no. Antes. Sí. España sí, ganamos para vivir. Si jugar contra Brasil ni Argentina, pues ya ganaremos nuestra Champions y jugar contra el Madrid. A ver si es posible. Por eso, es más fácil. Ojalá. Yo, si nos toca el Madrid, ya que la próxima vez no. Gracias, Miki. Bueno, al revés, muchísimas gracias a vosotros. Os escucho de vez en cuando, ahora ya fan, fan a muerte. Perfecto. Venga, un abrazo a todos. Hablamos. ¡Opa, Leti! Chao, opa, Leti. Bueno, ey, pues... No les hagas. Y es que ya lo del Madrid en la Champions llega un momento que ya trasciende lo del juego, porque no puede ser que nos eliminen siempre. No, yo creo que hoy era ha sido mental. O sea, yo creo que el equipo ha jugado con miedo mental. Porque es lo que decíamos, pero coño, hemos visto a este equipo... Es que se acumula por lo que viene de antes. Sí, porque hemos visto a este equipo a la final de... jugar hace poco con el Madrid y no jugar tan mal, y jugar contra otros equipos y no hacerlo tan mal. Y una cosa es que pierdas el partido y otra cosa es que lo pierdas como lo hemos perdido. Porque el 1-0, por ejemplo, cuando nos ha metido el 1-0, digo, yo creo que muchos pensábamos, ¿no? Bueno, 1-0 no es buen resultado, pero es remontable en la vuelta y podemos mantener el 1-0 y... Pero es que el equipo a partir del 1-0 se ha derrumbado. Y dices, es que el 1-0 ahora mismo el 1-0 suena a gloria después de lo que nos han hecho. El 1-0, ¿no? Que te ha hecho el daño que nos ha hecho, que nos hace esto ahora. Esto nos hace pues el triple de daño que el 1-0. O el triple o igual 10 veces más. Sí. Igual no hay una progresión clara que sea aritmética, sino que nos hace 10 veces más de daño un 3-0. Que un 1-0, claro, el 1-0 hubiera sido la misma gloria bendita. Sí, gloria bendita, ¿no? Se dice eso. ¿Y si dicen? En fin. Bueno, chicos, vamos a hacer ya lo mejor y lo peor y vamos a ir terminando. Fernando, ¿lo mejor y lo peor para ti? Lo mejor es que ya no vamos a jugar contra el Madrid en Champions hasta dentro de un año, por lo menos. Bueno, la semana que viene. Y... No, bueno, sí, la semana que viene. Si es que es insoportable estar con ellos, es que no lo aguanto. Es que no lo aguanto. Es que no me creéis, pero prefiero que nos eliminen en primera ronda. Es que este mal trago es que me elimina cualquier otro equipo y no estoy ni la décima parte de lo que estoy. Es lo peor que puede pasar. Y no sé qué siempre nos pasa. Y llega un momento que lo mejor es evitarlo. Pues lo mejor es que en la vuelta peor no lo vamos a hacer. O sea, que siempre va a estar mejor. Y lo peor de hoy ha sido el final. Porque ya con el 1-0 estaba mal, pero es que el final, los dejamos que metan hasta dos goles más. Y ya se ha puesto casi imposible. Irra, lo mejor, lo peor. Dime. Estaba despistado. Mejor Lucas. Bravo el chaval. Lo que era una papeleta durísima y bravo Lucas. Bueno, luego hay gente que lo ha intentado y no tiene culpa de nada. Oblak no tiene culpa de nada, lo ha dicho el oyente. Y lo peor, bueno, nada, no sé. Bueno, lo mejor, que bueno, hay una oportunidad de cambio, de transformación, de cambio radical. Lo único que sostiene esto es un cambio radical, si no se cae. Y lo peor, pues eso, pues que estamos en el abismo de gel, alguno de esos chungos. Y a ver qué sale de aquí, esperamos. Ya, yo creo, siempre creo en el Atleti, aunque es así. Y además, sobre todo, ¿crees en la remontada? No, en la remontada no. No, yo. O sea, yo ¿crees en el Atleti, pero no crees en la remontada? Vamos. Sí, yo no creo en la remontada, no, sinceramente. Lo que creo es que el Atleti no se cae. Y a mí lo que me importa es que el Atleti se caiga. Yo creo que el Atleti se sostenga donde está. Y eso es lo único que para mí es importante, la remontada ya. Eso no, tendrá no mientras esté Simeone. Cuando se vaya Simeone... Yo creo que la pieza angular es Simeone. Entonces, y si Simeone... Y si vas hilando, pues si los conceptos, al final es Simeone se sostendrá si le sostienen desde arriba. Porque los de arriba son los que tienen que sostener el club. Y es un sencillo escalafón, no hay mucho más. Y o los de arriba sostienen, o Simeone no sostiene, si no se sostiene, bueno, ya está, es un castillo de naipes. Me parece a mí que estos cambian a Simeone por el Wanda Metropolitano. Es una cuestión de tiempo, lo vamos a ver en los próximos, una por ejemplo, una sanción de esas de la FIFA, eso ya sería la rehostia ahora mismo, espero que no. Pero la única manera de sostener esto... Porque eso no podemos darnos una prórroga de un año, porque va a ser un año de mierda, seguro. Pero la única manera de sostener esto es que, bueno, pues que el club pueda gastarse dinero. Es así. Porque es que le toca al club. El resto han hecho pues, todo lo que han podido, tío. Todo lo que han podido, todos. Sí. Y le toca al club. No tiene más, no tiene otra. Ya fue... Pero el problema es que esto ya lo vivimos el año pasado. Claro, aquí ya hemos estado antes, eso es. Hombre, tan radical como ahora no, creo que nunca. Para mí es más radical que nunca, lo he dicho. Nunca habíamos visto esto así. Nunca había visto esto así. En los últimos, en el ciclo hablo. Y hoy lo hemos visto. Entonces, ustedes, estamos en una situación mucho más dramática y radical que nunca. Y situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Bueno. Lo que a mí respecta, lo mejor, pues. No sé. No tengo. El haber llegado a semifinales de Champions, pero no tengo en cuanto al partido, es que no sé, no tengo a lo mejor el como has dicho tú, Lucas, el trabajo de Griezmann, ¿no? Griezmann, que por un lado es lo mejor, pero por otro lado también lo ves y ves cosas de jugadores que se han ido, ¿no? Si destacamos de Griezmann la lucha, es muy triste. De Griezmann teníamos que destacar las paredes, los regates, claro, los no, tiros. Pero me refiero a más que a la lucha, a las ganas, que era de los pocos que se veía que decía, joder, sí, tíos, vamos, coño. Y no. Estos partidos hacen daño a las claro, estrellas. Claro, por eso digo. Esto me recuerda, no sé si te acuerdas, sí, Fernando, ¿te acuerdas? Bueno, creo que hemos perdido, se nos ha caído Rael. Aquel famoso partido con el Barcelona de Torres, ¿no? Sí, no. Y llegas y dices, son que esto, hacen sí, te esto hacen es lo que... Que llegas a tu tope. Sí. Y bueno, esperemos que no sea así, pero bueno. Lo peor, pues casi todo. O sea, no sé, desde el resultado a la imagen a no sé, ¿no? De todo, ¿no? Y lo complicado que nos pone esto y lo que puede suponer para a la larga este partido, ¿no? Esperemos que por lo menos tenemos la esperanza de que en el partido de vuelta, pues por lo menos la imagen sea mejor, ¿no? Por lo menos se vea ese pundonor, esas ganas, ¿no? Porque peor, bueno, es imposible hasta cierto punto, que también las hemos visto peores. En casa no. En casa no debería, además eso, el último derbi en el Calderón, ¿no? Coño, no sé, habrá que ver, nos falta, pero bueno. Siendo para remontar un 3-0 siempre se dicen muchas cosas. La clave es irte al descanso mínimo con un 1-0. Luego, si puedes meter un segundo gol entre el minuto 55, 60, 65, y luego ya si puedes al final meter el 3-0 y ya apostar por la porra. Hay teorías para todos los gustos, se han remontado partidos. El Atleti, yo ahora de memoria, 3-0 en competición europea, estoy hablando de memoria, yo creo que nunca hemos remontado nunca un 3-0 en competición europea, a lo mejor me equivoco, no recuerdo, pero es difícil. Es difícil, no, porque cuando te metan un gol ya tienes que meter 5. Sí, sí, no, eso... Y 5 sin prórroga. Sí. Si te meten uno. Yo ya, el objetivo ya no remontar en el sentido de meter que no nos metan, ¿no? Y meter a uno, ganar 1-0. No, ir a tres y a la prórroga. El objetivo primero es llegar a la prórroga, no intentar llamar 4, sino 3-0 prórroga, bueno. Y a ver si con eso sí, bueno, se consigue, pero no ir a por el cuarto. No, 3-0, no. Y luego 30 minutos más, no. y ser muy valiente, porque... Sí. Hacer una como la que hizo el Barça con el Paris Saint-Germain, aunque luego mira para lo que les ha servido, ¿no? Pero sí, yo recuerdo una remontada, pero claro, no tiene ni comparaciones con el Recreativo de Huelva en Copa, que nos ganaron 3-0 en la ida y le ganamos aquí 5-1, pero es que no hay ni comparación, claro, lógicamente. Claro. Es muy difícil remontar un 3-0 al Madrid, pero el fútbol es muy extraño y nunca se sabe, una expulsión... Yo qué sé, no vamos a ir derrotados. El partido lo vamos a ver todo, lo vamos a intentar. Y por lo menos que esté un poco emocionante, que metamos un gol, tal, a ver si. Por lo menos que haya un poco de interés. No que caigamos derrotados, que nos metan un gol en el minuto 5, se pongan 0-1 y ya prácticamente el partido haya acabado. A ver si por lo menos nos ponemos 1-0 y. Por lo menos intentarlo, ¿no? No nos queda otra, claro. Hay que demostrar ahí un poquito más. Pero bueno, matando, ¿qué se dice? Sí, con esto vamos a cerrar el programa por hoy. Como siempre, damos las gracias a todos los que nos escucháis, a los que habéis estado aquí, a Fernando, Israel, Miki, a Antonio y Álvaro por mandarnos sus audios, a Pablo, Néstor, José, Raburga, ¿no? Los que nos han mandado sus comentarios. todos los que nos seguís a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos estos comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y bueno, pues nada, os emplazamos al siguiente programa. Jugamos el sábado a las 4:15 contra el Eibar en casa. Hay que rematar ahí ese tercer puesto, porque el Sevilla tuvimos la suerte de que perdió esta semana contra el Málaga, entonces hemos vuelto a sacarle esos 3 puntos de diferencia, o sea que son en realidad 2 partidos. Ganando este partido contra el Eibar, se pone ya bastante, no voy a decir que la tendríamos asegurada, pero en función de lo que hiciera el Sevilla, que juega, bueno, no, todavía no esta semana, no, la semana que viene juega contra el Real Madrid, pues podríamos certificar casi el tercer puesto. Si ganamos nosotros y pierde el Sevilla, está certificado, me parece. Aunque el Sevilla no creo que esté por perder. Pero bueno, habrá que esperar ese partido, volver a la realidad de la Liga, ¿no? Para poder asegurar. Bueno, juega contra la Real, que está jugando su Europa. O sea que es posible que no saque un buen resultado. La plaza está casi hecha. Sí, asegurar eso porque El otro camino para entrar en Champions, que ganándola, pues está ahora mismo muy complicado, si no imposible. Pero bueno, optimismo y esperanza siempre nos queda. Y con eso pues nos vamos a ir hoy. No hacemos ni porra, ¿no? No, pues ¿para qué? Venga, yo me voy a tirar al río. ¿Sí? Yo digo un 4-0 con prórroga. Bueno, pues yo ya, pues ya puestos, yo digo un 4-0 sin prórroga, en el tiempo normal. Venga. Oye, ya puesto, ya, a tirarnos al río ya más nos mojamos. Todavía. Si nos tiramos al río ya nos mojamos. Sí, te has mojado el enterito, vamos. pero bueno, se ve que no tengo ganas de jamón yo. Ánimo, gente, la verdad, no nos queda otra que seguir adelante, levantar la cabeza. Y seguir para adelante, pues porque esto es así, esto es el fútbol, y bueno, y a ver si los de arriba, y no me refiero a los temas religiosos, sino a los de arriba en el palco, a ver si despiertan un poco y se dan cuenta de lo que pasa y de lo que tienen que hacer. Con esto nos despedimos, ya digo, os emplazamos al sábado por la noche, que me imagino que estaremos grabando después de ese partido contra el Eibar. Y a ver si podemos estar en esa ocasión hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!